Juan Carlos, lo tengo a Juancito Alonso. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué decís, Roberto? Buen día. Bueno, a propósito de lo que decía Junio, recuerdo una nota que publiqué en Tiempo Argentino donde hablábamos de las concesiones directas que le daba Lonardi a Caputo en el Centro Cultural de General San Martín, ¿no? Lombardi. Sí, Lombardi. Sí, el ministro Lombardi. Bueno, vamos a recordar, a repasar algo que formó parte de un editorial tuyo hace muy pocos días, que tiene que ver con la muerte de Néstor Daniel Leonardo, querellante en la causa por las escuchas ilegales de esta asociación ilícita que había funcionado con dos oficiales de la Policía de Misiones, un juez de la provincia de Misiones y el aparato de inteligencia que estaba montado en la ciudad de Buenos Aires con Gerardo James, Jorge Palacios, el fino Palacios, y el entonces alcalde de la ciudad, actual presidente de la República, que asumió la presidencia, acusado y que fue sobreseído. Extrañamente, imputado el 24 de agosto de 2012 por el fiscal Di Lello, por la asociación ilícita, por las escuchas al ex cuñado de Franco Macri, al ex yerno de Franco Macri, digo, al ex cuñado de Mauricio Macri, que falleció hace poco, el 15 de diciembre de 2017, hace muy poquito tiempo, que era el único querellante junto a Sergio Burstein y que en la causa. Dos de las principales víctimas de este montaje de escuchas. Lo extraño es que aquí hay un cúmulo de declaraciones y un cúmulo de fechas que son interesantes para repasar, ¿no? Decíamos que el 24 de agosto del 2012, Di Lello lo imputa y lo... Y pide que Macri vaya a juicio. Extrañamente, el 3 de diciembre de 2015 pide su sobreseimiento. Y poco después el juez federal Casanero se lo otorga. Uh-huh. ¿Bajo qué, digamos, cuáles serían los razonamientos? Que no hay suficiente prueba en el plexo probatorio del expediente como para imputar al actual presidente de la República, pero sí envían a juicio a todo el resto de la banda acusada de integrar una asociación ilícita, que integra el ex ministro de Educación porteño Narodowski, Ciro James, Jorge Palacios y estos funcionarios judiciales y policiales de la provincia de Misiones, provincia que tiene muchísimo que ver con el actual embajador de España, amigo íntimo del presidente, estoy hablando de Ramón Puerta. ¿Qué decía y qué le sucedió a Leonardo antes de fallecer, lamentablemente? Cuando él declara, 24 horas después, es baleado llegando a la casa de su sobrino en Ituzaingó. En un extraño episodio que la versión oficial dice que fue un intento de asalto, la policía de la provincia de Buenos Aires y la defensa de Leonardo, con quien hablamos, con el doctor Luis Conde, sostuvo siempre que se trató de un atentado, como una especie de venganza por la declaración, la imputación que le hace Leonardo a Macri. Lo definía como una persona autoritaria, que él había sido la persona que había ordenado las escuchas, tanto él como su padre. Finalmente Franco Macri admite en el expediente que todo había sido una idea de él, que para eso había contratado a la agencia de seguridad Ackerman, uh-huh, y que él era el responsable, ¿no? Sobre la cual se basó el testimonio de Guillermo Montenegro, otro embajador, en este caso en Uruguay, antiguo fiscal federal, antiguo juez federal y jefe de seguridad porteño, que fue el testimonio nodal para que tanto Di Lello como Casanero empiecen a poner paños fríos sobre Macri. Uh-huh. Lo cierto es que apenas asumió el actual ocupante del Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, 10 días después, Leonardo estaba con ataques de pánico, se había quedado sin teléfono en su casa, le sacaban fotografías, lo perseguían y lo escuchaban. Lo llamaban todo el tiempo y le cortaban el teléfono en su domicilio. Murió el 15 de febrero pasado, como bien recordabas vos en un editorial en relación a Sergio Burstein, que tenía miedo. También tenemos que decir que Néstor Daniel Leonardo, hasta instantes antes de morir, hace muy poquitos días, tuvo miedo, y lo que denunció todavía no se hizo justicia. Gracias, Juan. Juan Alonso, también, exclusivo de Caballero de Día.